tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. ¡Vamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? 7 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Comenzamos una nueva edición de Latido Americano hasta las 22 en vivo por FM Moreno, la 90.1, acompañándolos con toda la información. Es un logro, yo voy a decir, una meta que pensé, nunca pensé desde que estamos al aire que iba a festejar tanto. ¿Por qué? 2 programas seguidos. Impresionante esto. Sí. 2 programas seguidos, ¿no? Es para festejarlo. Pero pudimos hacer 2 programas seguidos, aunque casi esto cae en el intento porque el señor Leonardo Smerling se enfermó. Es como, tenemos un año. Hay alguna maldición. Algo sí, hay alguna especie. ¿Vos crees en eso de poner la cintita roja? No, mucho en eso no, pero no sé, habría que fijarse de nuestros signos y a ver bajo qué constelación estamos, digamos. Ah, vos decís que puede ser una cuestión de presión astronómica. Sí, algo más astral. Bueno, nos presentamos y después seguimos haciendo disquisiciones sobre la cintita roja, los astros. ¿Quién les habla? Martín Raffo. Y el otro que está aquí conmigo, ¿quién es? Víctor Huerta. Víctor Huerta. Del otro lado está Cecilia Amí con la operación técnica puesta en el aire y musicalización. Y acaba de integrarse al equipo de Latinoamericano el señor Sergio Pernás, que también estará allí colaborando en los controles, en la musicalización, y participará en algunos momentos de estas 3 horas de Latinoamericano aquí al aire junto con nosotros. Le mandamos un saludo muy grande al conductor principal de este programa, que es el señor Leonardo Smerling, que está con una contractura. Sí, hay que ponerse bolsitas de harinas calientes. Harinas calientes. Sí, bien. Yo sé, conozco algunas personas también cercanas a este programa que mientras Leo se pone agua caliente, ¿semillas de qué? Dice que distintos tipos de semillas en unas bolsitas se calientan en el microondas y vos te pones. Ah, mirá, y lo pones sobre la espalda. Sí. Mirá, no la conocía esa receta. Pero decía que algunas personas cercanas a este programa que dirían: ate una cintita roja al micrófono cada vez que arrancan el programa. Viste que, que algunos lo hacen con los autos, ¿no? Que cuando los autos también andan los mal, van a bendecir. También los llevan a bendecir. Bendicen. También una práctica muy popular es ir a ofrecerle algo al gauchito Gil también. Hablando de lo que pasa en las rutas y con los autos. A la difunta Correa también tenemos. La difunta Correa, muy bien. No sé si habrá un patrón de la radio. ¿Habrá un patrono de la radio? ¿Ustedes, Sergio y Cecilia, conocen si existe un patrono de la radio? Un patrono de la radiofonía al que vos te puedas ofrendar o llevarle alguna ofrenda para que te traiga buenos augurios, ¿no? Bueno, podríamos inventarlo, ¿qué les parece? Sí, podríamos decir. Capaz que pi, ¿no? Capaz pi, que... pi por radio al cuadrado. Ah, bueno, ingenioso lo tuyo. Pi por radio al cuadrado. Bien, bueno, pero esto no es un programa ni de astronomía, ni de mitos populares, ni de creencias religiosas, sino que se trata de un programa de actualidad de América Latina y de otras yerbas que tengan que ver con la región. Vamos a estar hablando en el programa de hoy sobre muchas cosas de las que te vamos a estar contando en minutos nomás, pero estaría bueno arrancar antes de ir a la presentación de este programa con un tema musical sobre un cantautor latinoamericano que tuvo su aniversario en estos días, porque en el miércoles pasado, el 16 de septiembre, se cumplieron 42 años de la muerte de Víctor Jara. Según escribió Radio Villa Francia de Chile, un medio comunitario de ese país, no pudieron ni 44 balazos. A 42 años de su muerte, Víctor Jara vive y sigue siendo canción nueva. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. El lema que levantaron los compañeros chilenos, contrario al objetivo buscado por sus victimarios, ese mismo día nació la leyenda, el referente, el ícono que con su música valiente ha logrado traspasar fronteras y generaciones y que hoy, a 42 años, sigue más vigente que nunca. Víctor Jara vive, dicen desde Radio Villa Francia de Chile, y nosotros tenemos para arrancar latinoamericano de este viernes 18 de septiembre, manifiesto. Palpiten las venas. las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Diecisiete minutos pasaron de las 7 de la tarde. ¿De qué vamos a estar hablando hoy en Latinoamericano? Bueno, vamos a tratar de analizar dos temas principales que están sucediendo en América Latina. Por un lado, todo aquello que se viene discutiendo en torno al conflicto en la frontera que hay entre Venezuela y Colombia. Recordemos, una frontera de alrededor de 2.600 kilómetros de extensión, la más larga de América Latina, la más conflictiva, por lo que significa el gran intercambio cultural y económico que tienen ambos países, luego de un ataque de paramilitares a un convoy del el ejército bolivariano que dejó a 3 soldados heridos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió cerrar los pasos fronterizos y decretar el estado de excepción en varios municipios. Decisión que se fue extendiendo a municipios, a varios municipios durante el transcurso de los días, y que hoy tiene un principio de solución a partir de una reunión que existirá el próximo lunes en Ecuador entre Santos y Nicolás Maduro, con la mediación del presidente pro tempore de la CELAC, Rafael Correa, presidente del Ecuador, y el presidente pro tempore de la UNASUR, que es Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay. Sobre este tema vamos a estar conversando hoy con Modesto Emilio Guerrero, periodista, escritor venezolano, quien reside aquí en nuestro país, y cada vez que queremos conocer en profundidad algún tema que tenga que ver sobre todo con lo que sucede alrededor de la Revolución Bolivariana, a él lo consultamos. Y el otro tema, candente en la actualidad, tiene que ver con una decisión que todos esperaban porque se venía anunciando, pero tal vez las características de la misma pudo haber asombrado a más de uno. ¿Cuál es esta? El ajuste que se viene en Brasil. Lo que anunció el lunes la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quieren llegar a determinado porcentaje del PBI en el déficit fiscal, al 0,7% del PBI brasileño. Ahí quieren llegar y clavarlo en el 2015, entonces anunciaron una serie de medidas de recortes fiscales y al mismo tiempo de nuevos impuestos que se van a poner, y esto por supuesto generó muchísimo revuelo, tanto dentro del Partido de los Trabajadores como dentro de los movimientos sociales, porque hasta el FMI dijo que estos recortes debían ser aprobados en el Congreso. Para conocer también en profundidad lo que está pasando allí y que nos ayude a analizar hacia dónde va Brasil, por qué el gobierno decidió realizar estos recortes y si efectivamente los mismos pueden ayudar a Brasil a sacar de la crisis económica y política que lo atraviesa es Pablo Gentili, que es doctor en educación por la Universidad de Buenos Aires y desde 1992 reside en Brasil, donde es profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Actualmente, además, es secretario ejecutivo adjunto del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de Claxo, y es director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo en Brasil. Si, sobre todo en esta segunda comunicación, con Modesto Emilio Guerrero, él reside en Buenos Aires, por lo tanto creemos que va a ser más fácil, pero con Pablo Gentili tenemos que hablar a Brasil, y bueno, a veces eso se dificulta. Si las comunicaciones nos ayudan, tendremos su aporte en el programa de hoy. También vamos a estar hablando sobre la minería. Bueno, en estos días se conoció un comunicado de la Barrick Gold que hubo una rotura de caño en Veladero, en San Juan, que es una mina que está bastante, 4.000 metros de altura creo, que bueno, está bastante, digamos, importante. Pero más allá de hablar del conflicto, presentar un poco el conflicto, vamos a ver cómo está la industria de la minería hoy en la Argentina, ¿no? También acerca de los conceptos de la licencia social, acerca de la tradición minera que tiene la Argentina, acerca de la relación entre la empresa Barrick Gold y las empresas mineras y el gobierno particularmente de Argentina en este caso. Para esto vamos a apoyarnos también en un audio que de Nicolás Gutmann, que es un economista especialista en minería. Entonces nos va, capaz que el audio nos va a brindar un panorama bastante amplio de qué consecuencias tiene la minería, develar un poco todos los conflictos que se conocen, pero desde dónde vienen estos conflictos, desde años atrás, porque el audio, si bien es desde 2 años atrás, demuestra la consecuencia que hoy vemos. Entonces nos pareció importante, digamos, rescatar el audio para ver la dimensión que tiene estos acuerdos que se hacen a nivel empresas y gobiernos nacionales. Vamos a estar desarrollando eso. Bien, también estará en el piso Sergio Pernás, quien va a arrancar con sus reseñas de películas de América Latina. Hoy nos traerá una de ellas y a lo largo de los programas nos seguirá aportando cómo viene desarrollándose la cinematografía latinoamericana. Una buena propuesta, me parece a mí, para ir metiéndonos en una dimensión de la cultura de América Latina que el programa ha abordado de manera bastante tangencial y Sergio lo va a tratar de hacer con más profundidad. Y como les dijimos al comienzo del programa, ya arrancamos escuchando Manifiesto, habrá nuestro homenaje a Víctor Jara a partir de musicalizar todo el programa con distintos temas de este ícono de la música popular latinoamericana que fue asesinado hace 42 años de 44 balazos, luego de haber estado secuestrado en el Estadio Nacional de Chile. El Estadio Nacional de Chile, posteriormente al golpe de Estado del 11 de septiembre, 5 días después, es asesinado Víctor Jara allí por el ejército que comandaba entonces Augusto Pinochet. Y por supuesto, toda la información de América Latina, vamos a estar hablando sobre las últimas novedades en torno a Ayotzinapa, qué está pasando en Uruguay con las movilizaciones que están pidiendo mayor presupuesto para educación y aumento del salario. También más en Uruguay, hacer sobre las movilizaciones, el sector campesino que le está pidiendo al presidente Tabaré Vázquez en una carta, y 10 puntos que le piden en esa carta sobre el tema de la soberanía alimentaria y la ley de semillas. También te estaremos contando algunas de las cifras que dejó el terremoto que sufrió Chile el pasado miércoles, algunos de los temas que tenemos en Latinoamericano del día de hoy. Te recordamos las vías de comunicación, todavía está pendiente qué libros vamos a estar sorteando este mes, así que hasta hoy se escuchan sugerencias de algún libro que quieras tener en tus manos, y a partir de allí nosotros podamos pedírsela a Das Libros, que queden en Asconapé 139, y compartirlo con ustedes a través de algún sorteo. 15-3368-0099 si te querés comunicar con nosotros vía mensaje de texto. También nos podés llamar al 0237-466-6559. Te recordamos que estamos en el Facebook de Latinoamericano, nos podés buscar por la página de Latidoamericano y en Twitter también lo haces como @latidoamericano. Latidoamericano. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. Latidoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Y bueno, seguimos en Latidoamericano. Como ya lo dijimos, estuvimos comentando sobre Uruguay, una carta que se le presentó al presidente Tabaré Vázquez, solicitando implementar un plan nacional de agroecología. En programas anteriores estuve haciendo una breve descripción sobre estas corrientes de producción agroecológica, que incluye a distintas corrientes como la agricultura orgánica, la permacultura, bueno, en fin. El tema es que se le realiza una carta a Tabaré Vázquez para pedirle que implemente algunos puntos sobre la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, como uno de los puntos es promover la soberanía alimentaria a través de una educación saludable, ampliar los productos, digamos, de elaboración también, que aparezcan en diferentes tipos de góndola para que los productos que sean directamente de campesinos puedan estar presentes a distintos tipos de público, recuperar las semillas, ¿no? Sabemos que en este punto Uruguay tiene un punto importante, ¿no? Uruguay es un país que también tiene monocultivo, como Argentina, de soja, y también tiene el monocultivo todo lo que es de la producción forestal. O sea, hay una importante superficie forestal implantada más que nada sobre pinos, eso tiene, digamos, un gran impacto para todos los que son los acuíferos, las napas de agua, así como también el monocultivo de soja. A raíz de esta problemática en el sector agrario, los campesinos elevaron en 10 puntos un programa para promover la agricultura familiar y la producción de semillas. Uruguay tiene en sí un banco de semillas, que es un banco de semillas rotativo, ¿no? Donde se plantea que la semilla no esté, digamos, en un banco como que está en un solo lugar, sino que todos los productores tengan en su lugar un banco de semillas y que pueda haber intercambio esas semillas. Entonces no es la idea de un banco como existen, donde hay solamente semillas y se conservan como para conservar la variedad, sino que lo importante es que se intercambien las semillas. Dentro de este programa, dentro de estos puntos, tratan de pedir presupuesto, pedir financiamiento y pedir estructura también para que ese banco de semillas que actualmente está funcionando a través de organizaciones funcione con apoyo del Estado. Eso es uno de los puntos más fuertes dentro de estos 10 puntos que se le está pidiendo al gobierno de Tabaré Vázquez. Y la otra noticia que te queríamos comentar, que tiene que ver también con Uruguay, es una movilización que realizaron 50.000 trabajadores en el día de ayer, reclamando aumento salarial y más presupuesto para educación. Esta marcha estuvo encabezada por una pancarta portada por los trabajadores del ex frigorífico pesquero del Uruguay, que reclaman mantener la fuente laboral, una marcha que llegó al Palacio Legislativo bajando desde la famosa avenida 18 de Julio. La movilización y el acto que cerró la jornada de paro nacional, que se realizó ayer entre las 9 y las 13, estuvo convocada por

¿Conoces este himno? ¿Y este? Con letra de José Ignacio de San Ginés y música de Leopoldo Benedetto Vincenti, el himno de Bolivia fue estrenado el 18 de noviembre de 1845 en la ciudad de La Paz. Latido americano, una trinchera radial contra la invasión cultural. En mi pueblo la luna es tan grande y es tan bella que los gallos despiertan para cantarle a ella. En mi pueblo la esperanza es como la marea. 42 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Vamos a hablar un poquito sobre el conflicto que hay en la frontera entre Colombia y Venezuela. Un conflicto que está muy presente en la agenda de los medios masivos y que por lo general está visto desde el lado colombiano, que es la preferencia que siempre han mostrado los medios masivos de comunicación. Mirarlo desde el lado de lo que está pasando con la deportación de colombianos desde Venezuela hacia Colombia, ¿no? Uno, mirándolo desde allí, pareciera que hay un Estado autoritario, un Estado que no respeta los derechos humanos ni los derechos de refugio político que puedan tener ciudadanos pobres colombianos, y los echa. Cortando todo recorrido y análisis histórico y todo problema que pueda haber en torno a las razones por las cuales los colombianos emigran hacia Venezuela. Antes de establecer la comunicación con Modesto Emilio Guerrero y que él también nos dé su mirada sobre esto, quería compartir algunos datos publicados por el investigador venezolano Alejandro López González en la página de internet aporrea.org el 9 de septiembre pasado. López González hace un análisis sobre la historia de los refugiados colombianos en Venezuela y arranca citando a la Organización de las Naciones Unidas a través del alto comisionado de esta organización para los refugiados, ACNUR, quien reconoció en un informe del año 2008 lo siguiente: desde hace más de un siglo, muchas personas han buscado protección en Venezuela, perseguidos por motivos de opinión política, raza o pertenencia a un determinado grupo social. Es así como, en diferentes épocas, republicanos españoles, judíos, chilenos, uruguayos, argentinos, libaneses y muchas otras personas provenientes de distintos países han escapado de la violencia y los conflictos armados y han encontrado en Venezuela protección para rehacer dignamente sus vidas. Un primer cambio de perspectiva respecto a esta cita que nos otorga este investigador. Sí, también con respecto a la protección, digamos, la recorrida, digamos, de uno de militancia que tiene, los estudiantes inclusive tenían dentro de las universidades listas negras, ¿no? Cuando se hacían los congresos latinoamericanos de las facultades de agronomía de América Latina, compañeros estudiantes colombianos nos decían que dentro de las universidades habían listas negras y que tenían que estar con cuidado, digamos, de esas listas, de los nombres. Aparecían en los pasillos listas con los nombres de estudiantes, con los nombres de los chicos que participaban de los centros de estudiantes. Hay una frontera de 2.219 kilómetros que están compartiendo Venezuela y Colombia. Según expresó el propio Nicolás Maduro, el presidente venezolano, arriban año tras año miles de colombianos en situación de extrema pobreza, resaltando que es un problema humanitario porque además se vienen los más pobres de los pobres. Estamos hablando, según datos que otorga el propio gobierno venezolano, que 5,6 millones de colombianos han migrado de su tierra huyendo de la pobreza, de la miseria y de la guerra. Y esto es importante porque dentro de esa frontera tan extensa se cruza con un río. Y la gente estaba en distintos artículos de revistas, estuve viendo sobre alguno de los puntos acerca de la alimentación y combustible. Dice que la gente cruza la frontera de un río que le llega hasta la rodilla. Entonces, como que es una cuestión muy difícil de controlar también, que hay una situación social que está desbordando, digamos. No es simplemente deportar, hay una situación social que se vive en Colombia que hace que la gente esté, digamos, migrando, porque Venezuela tiene subsidiados la alimentación. Claro, escuché estos datos respecto a esa inmigración. En el 2012 entraron en Venezuela 180.000 colombianos. En el 2013 este número creció a 280.000. Y el año pasado entraron 140.000. Una inmigración que crece producto y a causa de diversos motivos que ya estuvimos analizando aquí en Latinoamericano. Y a quien queremos convocar también para analizar qué es lo que está pasando en la frontera y qué perspectiva puede haber en torno a la reunión que aparentemente se realizará el próximo lunes en Ecuador, es a Modesto Emilio Guerrero, quien ya está en línea. ¿Qué tal, Modesto? ¿Cómo estás? Martín Raffo y Víctor Huerta te saludan desde aquí, desde FM Moreno. ¿Qué tal, Martín y Raffo? Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias nuevamente por prestarnos tu tiempo para poder comprender lo que está pasando en América Latina, y en particular te queríamos preguntar, hemos leído algunas cosas tuyas, pero que vos las puedas compartir con los oyentes, que desde qué perspectiva de análisis te parece que debemos abordar este conflicto que se desató en la frontera entre Colombia y Venezuela. Desde una perspectiva geopolítica de corto y largo plazo. De corto plazo es el posicionamiento del Estado, el gobierno colombiano, sus fuerzas armadas y un brazo de las fuerzas armadas colombianas, no reconocido oficialmente, por supuesto, que es el paramilitarismo, que llegó a tener 40.000 hombres armados. Ese es el ejército de cualquier... Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene cerca de 50.000, ¿no? Ese es paramilitarismo, todos ilegales, pero todos protegidos o armados, entrenados. Bueno, ese es un caso. A largo plazo o a mediano, a un plazo mayor, es la disputa de Estados Unidos con los estados, con los gobiernos progresistas, especialmente con el de Venezuela, por razones obvias. Uno, el petróleo. Dos, la Orinoquia y el Amazonas, que es la gran fuente de energía biótica del continente, donde Venezuela tiene una parte importante con Brasil y Colombia. Y tres, el carácter del régimen político, el carácter del sistema político venezolano. Ya tienen, están negociando con Cuba para ver cómo la devuelven del socialismo al capitalismo, y resulta que le sale un loco negrito en Venezuela a ver cómo hace lo contrario. Entonces es un problema de estrategia para el Departamento de Estado. Y Colombia tiene con Venezuela el pretexto perfecto, que es una frontera de 2.200 kilómetros, cuya parte norte y un poquito de la sur están minadas de narcotráfico, guerrillas, pero ese sería otro tema, y paramilitares. Cinco pueblos del lado venezolano que nacieron, cinco pueblos, barrios grandes, casi pueblos, que nacieron en los últimos, escucha bien, 7 años, tienen esos cinco pueblos, eran armados, financiados, alimentados, organizados y dirigidos por el narcotráfico, perdón, por el paramilitarismo colombiano, que a veces se cruza con narcotráfico, pero generalmente es negocio de otro tipo, contrabando, es otra cosa. Ahora, esta inmigración y esta frontera tan porosa entre Colombia y Venezuela está claro que no data de los últimos años siquiera, sino que es histórica. Y los conflictos que hay en la misma, sobre todo desde que Chávez llega al poder, también fueron increciendo. ¿Por qué decide actuar el gobierno de Nicolás Maduro ahora de la manera que lo hace? Lo emergente es el ataque a los militares venezolanos por parte de paramilitares, claro. Pero lo que está de fondo, ¿qué te parece a vos? ¿Por qué el gobierno venezolano actúa ahora de la manera que lo hace? Por ineficiente, porque no tiene un sentido de planificación a largo plazo. Chávez tenía un poco de eso, un poco, no se destacaba. Tenía pensamientos a largo plazo, proyectos a largo plazo, pero la gestión siempre era sobre la marcha, para controlar daños. y a veces, y muchas veces los controlaba bien, en el buen sentido, producía resultados, pero sobre la marcha, ¿me entiendes? Uh-huh. En el caso de la frontera, yo conozco un informe producido por Cancillería Venezolana en el año 2005, cuando un grupo paramilitar traspasó la frontera, el gobernador, la gobernación de San Cristóbal, la parte venezolana de la frontera sur, al lado de Cúcuta, que es colombiana, esa gobernación era de derecha, pero de las peores derechas, muy, muy goda, y por supuesto muy antichavista. Y ahí alojaron, ahí anidaron, paramilitares que fueron siendo desplazados de Colombia en la medida que iban pacificando, entre comillas, las regiones militares en el interior colombiano. En ese lugar hubo una masacre de estudiantes, de jóvenes, no sé si eran todos estudiantes, jóvenes de barrio que jugaban al fútbol, y entró un grupo paramilitar y los masacró. Eso produjo un escandalete, una situación tensa, porque eran paramilitares, 2005, estamos a 2015. Esto ha podido ser tomado con técnicas y métodos preventivos, no solo militares, sin la manera en que abordó esto Maduro, que siendo correcto, porque no le quedaba otra, sino se liquidaba la frontera, siendo correcto, es la urgencia lo que dominó, la emergencia, el ultimatismo y no la planificación, porque desde el año 2005, que yo conocí ese informe de Cancillería, que la frontera era, como tú dijiste, porosa, era un coladero de tráfico de todo tipo. Desde entonces se ha podido planificar lo que hoy sí es un programa bien hecho por el gobierno de Maduro, que es la llamada frontera de paz. Paz por razones económicas, militares y de control de inteligencia, y poblaciones. Eso, que es lo que lleva el lunes el presidente Maduro a la mesa de reunión con Santos, es lo que se ha podido armar en forma planificada, pausada, ordenada, sistematizada, hace 10 años, por lo menos, ponle hace 8 años, 2 años de elaboración de un plan, muy bien, pero hace 8 años, resulta que ahora tienen que actuar sobre los hechos con la técnica de control de daños. ¿Qué es control de daños? Bueno, dispararon a una patrulla 3 heridos, y entonces tienes que actuar sobre el hecho consumado, 3 heridos, y tienes entonces que militarizar la frontera. El acto de militarizar la frontera, siendo correcto en lo coyuntural, es malo en lo político, porque la imagen que da, la imagen misma del acto militar es usado por los enemigos del gobierno venezolano para decir que ahí se está matando, se deportaron 120.000, que se los tratan como animales, bla, bla, bla. Bueno, ese es el problema, eso es lo que creo. Uh-huh. ¿Qué está pasando a nivel interno en Venezuela que también podría llegar a ser una de las aristas más para comprender de la forma en la que está actuando improvisadamente, como decías vos, con lo que se instaló a partir de la condena que le hacen a Leopoldo López y unos debates que uno puede observar que se están dando desde hace ya varios meses internamente en el país, que muestran algunos quebrantos dentro de del propio frente que ha apoyado la revolución bolivariana en los últimos años. Podría haber alguna relación indirecta, derivada, aprovechada, de oportunidad de parte del gobierno y el partido de gobierno, el PSUV, para aprovechar la agresión externa y entonces mejorar su situación interna, ¿no? Su posicionamiento interno dentro del chavismo, por un lado, y frente a la derecha venezolana, por otro lado. Eso fue así, por ejemplo, funcionó así, de gratis casi, entre enero y febrero, cuando Obama, ¿se acuerdan?, declaró a Venezuela un país peligroso para la seguridad de Estados Unidos. Ahí funcionó. Yo fui a las prácticas militares y recuerdo que me sorprendía un chavismo que estaba muy agrietado 2 meses atrás, de repente estaba unificado, pero claro, tiene una agresión externa. Esto no es lo mismo, pero se parece, porque Colombia es una potencia militar, tiene 9 bases militares, tiene el ejército mejor entrenado en matar de todo el continente latinoamericano. el único que lleva 50 años de guerra interna. Ningún ejército latinoamericano tiene esa capacidad de acción y ese aprendizaje. Entonces es un problema, pero no tiene el mismo peso que Obama, el gringo, los yanquis, agrediendo a Venezuela. Esa es la diferencia en este caso. Entonces sí, puede ser que Maduro, el PSV, Diosdado Cabello, estén aprovechando la situación externa o de frontera para sacar alguna mejoría de imagen, para blindar un poco el frente interno. Eso es verdad, porque hay mucho malestar y mucho alejamiento de cuadros y militantes, mucho, estoy hablando de miles, claro que el chavismo eran cientos de miles, entonces todavía no se ve una quebradura, porque eran cientos de miles, la vanguardia. Los votantes eran 11 millones, de los cuales activaban 8 millones que llegaron a votar, y en la última campaña contra Obama se recogieron las famosas 10 millones de firmas, que es la primera vez que se cumple la aspiración, el deseo de Chávez de tener 10 millones de votos, que era siempre la campaña del 2006 para acá, son 10 millones de votos, porque era posible, habían 11 potenciales, y cómo no se... Bueno, porque hay gente que no vota aunque te apoye, y ahora se logró con la campaña contra Obama, 10 millones de firmas recogidas en Venezuela, reales, genuinas, ¿no? El gobierno dijo 11, bueno, 10 millones son las genuinas. Ok, todo eso puede ser, pero no estoy seguro que sea lo decisivo. Creo que al gobierno le metieron un lío por la frontera oeste, que es Colombia, y le metieron un segundo lío, le sembraron un segundo lío en la frontera este, que es con Guyana, la Guyana Esequiba, territorio en reclamación. Cambió el gobierno de izquierda a derecha en ese país, que se llama República Socialista Cooperativa de Guyana, amigo de Chávez. Chávez los trabajó, los metió al ALBA, hizo proyectos comunes, cambió de signo el gobierno, pasó a la derecha, y entonces todo el Estado y la política internacional pasaron a la derecha contra el gobierno de Maduro. Bueno, con esos dos frentes abiertos en las fronteras, el resto es Mar Caribe y Amazonas, Maduro se las está viendo fea para ver cómo resuelve un problema interno. Lo cierto es que la mayoría del chavismo en este momento, incluyendo el chavismo más remiso, más crítico, Marea Socialista, por ejemplo, la gente que sigue a Roland Denis, el movimiento de la Guarura y otros, están disciplinados en el sentido chavista, no en el sentido peronista. O sea, no hay disciplina de yo obedezco, como acá por el Día de la Lealtad o cosas que son tradiciones de Argentina. No, el chavismo es rebelde. Nació rebelde y es rebelde. Chávez era rebelde, entonces su cultura es rebelde. Apoyan a Maduro frente a la agresión externa, pero no le obedecen todos, como no se hizo con Chávez. No se le obedece en todo lo que diga, si lo que dice lo consideramos un error. Modesto, nos quedan unos dos minutos hasta la tanda, pero seguramente antes de las elecciones legislativas vamos a estar hablando con vos. Pero quiero aprovechar la línea de pensamiento que estamos teniendo con la charla esta y que nos digas cuáles son estos ejes de debate que se están planteando desde el chavismo hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Hasta ahora veníamos trabajando con vos el eje del burocratismo. ¿Se han instalado algún otro en los últimos meses? Sí, en forma sumaria, sí. El mandato póstumo de Chávez, que quedó póstumo de Chávez, que es el de las comunas. Comuna o nada, esa es la consigna del movimiento popular más rebelde, más de izquierda, o más de izquierda son todos, pero más rebelde en el chavismo. Comuna o nada, sistema comunal, poder comunal, estado comunal, ese mandato que está en el llamado golpe de timón y que también está, en forma más teórica general, en el programa de la patria. Como el gobierno de Maduro ha hecho algunas cosas, alguna ingeniería para eso, pero el poder popular de las comunas todavía no es poder popular, es más popular que poder. Ese es el principal reclamo, además de el de tradicional, el anterior, el previo, la burocracia, la corrupción. Son como tres grandes demandas. Bueno, Modesto, muchas gracias por esta charla. Un abrazo, hasta luego. Conversábamos entonces con Modesto Emilio Guerrero, periodista, escritor venezolano, con el cual creo que pudimos abarcar varios de los temas que hacen a la frontera colombo-venezolana, las dificultades que hay a partir de la mirada geoestratégica que hay que posar sobre ella. Creo que esto es lo último que decía sobre las comunas, es un punto importante a trabajar. Recuerdo que el año pasado, cuando hicimos una recorrida por Venezuela, se hablaba mucho de los consejos de calle, que funcionan en lugares públicos donde el ciudadano puede estar participando en proyectos concretos acerca de su propia comunidad, uh-huh. y eso lo acercaba más a una forma distinta de participación política con respecto a su propia realidad, digamos, y así poder tener una mayor lectura política acerca de su país, digamos. El gobierno de calle lo llamó, claro, Maduro. Pero nosotros lo hemos pasado incluso aquí en Latinoamericano, en alguno de los aniversarios de la muerte de Hugo Chávez, una de las últimas reuniones de ministros, cuando Chávez, enojado y públicamente, casi como que retaba a varios de sus ministros porque no se había avanzado todo lo que él consideraba necesario en este gobierno comunal, en este poder comunal que él lo consideraba estratégico e incluso hasta señalaba de cara al conjunto de la sociedad venezolana, porque esto lo hacía en cadena nacional, la necesidad de que fuese así, y se preguntaba, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes no quieren avanzar con esto, le decía Chávez. ¿Qué es lo que sucede? Que no avanzamos en cederle poder al pueblo. Bien, esto es lo que señalábamos de esto, que es parte de esta dinámica de la vanguardia del chavismo, que tiene una autonomía relativa respecto al gobierno y que le marca esta deficiencia a Nicolás Maduro, que en cierta medida, decía él, puede ser que esté utilizando tanto el conflicto en el este con el Esequibo de la Guyana y en el oeste con la frontera colombiana para tratar de cerrar filas a nivel interno de cara a las elecciones legislativas del mes de diciembre, que están realmente complicadas, pero que, bueno, ya tendremos tiempo para seguir conversando y desarrollando este tema. Algunos por la vida. Polémicas declaraciones el presidente chileno. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Colombia es el país desde el punto de vista militar más importante de América Latina, más inclusive que Brasil. No porque tenga un gasto militar mayor, pero sí porque tiene unas fuerzas armadas que han estado actuando en combate desde hace medio siglo. Escucha sus voces en Latido Americano. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos. Escucha sus voces. En Latido Americano. ¿Qué tienes que hacer mañana, Guille? Víctor. Guillermo Schneider, en nuestro columnista está de historia. Presente, siempre presente. Está presente siempre, aparte estuvo colaborando en la producción de una nota que vamos a tener próximamente, así que por eso tal vez se me vino a la cabeza. Víctor. Tengo una propuesta, pero me puedes hacer una contrapropuesta. Yo te voy a hacer una contrapropuesta, bueno, porque sé que vos querés hacer otra cosa, pero seguro que esto mejora la propuesta que tenés vos. A ver, decime. Comienza la primavera, muchísimo. Peinate el flequillo, dicen los muchachos de este programa que sale todos los sábados a partir de las 15 horas aquí en la 90.1. Mañana, sábado 19 de septiembre, desde las 22 horas. Y recalcan, puntual, acá ponen en un cartel que está colgado en nuestro estudio una cara de un señor enojado diciendo todo será puntual. Estará... En esta primavera, Musicio, Té de Tilo, Encontrados en la Esquina y Mil Especies. Además habrá teatro. Eso es bueno. Sí. ¿Por qué? Y porque yo tengo un niño y el teatro siempre Es verdad. Bien. Mano Gándara será esta obra de clown que estará mañana en el Centro Cultural Martín Fierro, Avenida del Libertador 875, con un bono contribución de 20 pesos. Y una barra, como siempre, muy popular. También tenemos en el Churqui la propuesta de ir a ver a los Mutantes. Sí, creo que hay fiesta en el Churqui mañana a la noche, pero no tenemos más información que esa. No sabemos quién la organiza. A las 9 de la noche, lo que sabemos es que están los Mutantes. Bueno, después te estaremos dando más información a lo largo del programa sobre lo que pasa en el Churqui, pero a nosotros nos interesa que vayan a Mundo Bullicio, porque en realidad, si bien lo recaudado en el Churqui va para que se organice el tercer Godón Octubre Callejero, lo que pase aquí en el Centro Cultural Martín Fierro en Avenida Libertador 875 es a beneficio de FM Moreno, o también pueden ser las dos cosas, ¿no? Podés ir y venir. Puedo participar en los dos, sí. En ambos. Sí, aparte porque tiene una entrada bastante accesible que es de 20 pesos. Sí, sí, es un bonito contribución, no es una entrada. Es un bonito contribución, es diferente una entrada, ¿no? Una entrada es como más restrictivo. Para tener la entrada, entras, y si no tenés entrada, no entras. Esto es un bono contribución, es algo que tiene que ver con la colaboración para el sostenimiento de esta radio comunitaria popular y alternativa. Te recordamos las vías de teléfono para comunicarte con Latido Americano. 0237-4666-559 y el celular 1115-3368-0099. También podés conectarte con nosotros vía Facebook, nos buscás por la página de Facebook de Latido Americano y también vía Twitter como @latidoamericano. Hablábamos de fronteras hace minutos nomás con Modesto Emilio Guerrero. Escuchamos a Roberto Darwin, uruguayo, haciendo Fronteras. Destino de buen jugar. y en una noche de mayo con mi guitarra me fui y el viento me enseñó coplas que al viento le devolví y el viento me enseñó coplas que al viento le devolví y me desmintió el camino lo que en la escuela aprendiera. No era cierto que mi patria terminaba en la frontera. En cambio, es cierto que al hombre lo separan con banderas. Y así fue que en el sendero yo aprendí que no es del Río de la Plata hasta Brasil donde se encierra la patria en que nací, porque América Latina es mi país, que ya viene amaneciendo por mis pagos, desde la Tierra del Fuego al Río Bravo, que en el aire llega un canto americano que yo habré de cantar junto a mis hermanos. Así fue que en el sendero yo aprendí que no es del Río de la Plata hasta Brasil donde se encierra la patria en que nací, porque América Latina es mi país, que ya viene amaneciendo por mis pagos, desde la Tierra del Fuego al Río Bravo, que en el aire llega un canto americano que yo habré de cantar junto a mis hermanos. Soy latinoamericano, soy latino, traigo nueva la canción y alegre el vino, sé dónde quiero llegar y sé el camino, soy el dueño de mi sueño y mi destino. Soy latinoamericano, soy latino, traigo nueva la canción y alegre el vino, sé dónde quiero llegar y sé el camino, soy el dueño de mi sueño y mi destino. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Estamos a la interna de los colectivos y mismo a la interna de la red, intentando un poco desmenuzar y generar algún tipo de posicionamiento respecto a algunas cuestiones que plantea este proyecto. Es algo a tiempos, no sé si son tiempos uruguayos o tiempos de nuestra red o nuestros colectivos, es bastante reciente. Escucha sus voces en Latido Americano. Bien, llegó el momento de la columna de Víctor Huelta. Estamos acá con la minería. Minería, estamos hablando sobre bienes comunes. Trabajamos la semana pasada conflictos mineros. Hablamos con un integrante del Frente Popular, Darío Santillán, quien está bastante impregnado sobre este tema. Nos estuvo contando la organización, no, del MULCS. Del MULCS. No, sí, sí, del Frente Popular no, era del MULCS. Quien ha viajado y recorrido varias de las organizaciones que están en lucha en torno a la minería, sobre todo a la mega minería cielo abierto y la contaminación medioambiental. Vamos a continuar con este tema en el programa de hoy. Sí, y él mismo nos pasó también algunos links sobre un foro de minería y sociedad. Y encontré a este economista que es Nicolás Gutmann, que es bastante claro sobre cuál es el trasfondo económico que tiene la minería a cielo abierto. Y vamos a escuchar un audio que fue en el marco de un panel del foro que lo organizó la Universidad Nacional de San Juan entre el 14 y 15 de octubre del 2010. Ya era un tema en Veladero que ya se venía hablando sobre las implicancias que iban a tener. ¿Por qué? Porque en esta semana pasada hubo una noticia sobre la rotura de un caño en Veladero, que es una mina de extracción aurífica de la Barrick Gold, en donde hubo contaminación con cianuro, mercurio, bueno, y todos los metales pesados que sabemos que son necesarios para la extracción de mineral, y que eso provoca un lixiviado sobre las capas del subsuelo. Entonces, explica brevemente desde lo económico cuáles son las implicancias que tiene esto para nuestro país. Poder rico es la séptima empresa del mundo. Aportó, según estudios, 16.000 millones de dólares al fisco chileno. 16.000 millones de dólares al fisco chileno. Cuando la Concertación, mal que me pese porque les tengo cierto aprecio, la Concertación abrió el juego a las demás empresas privadas en Chile, cuando se hizo el estudio, las empresas privadas, algunos de los estudios de los que más recientes, decía que las empresas privadas aportaron al fisco 1.600 millones de dólares produciendo, extrayendo 25% más que Codelco para el mismo periodo. O sea que una empresa estatal aportó al Estado 10 veces más que las mismas empresas privadas, siendo el Estado. Esto nos demuestra dos cosas. Primero, una empresa del Estado puede perfectamente ser eficiente, ser de nivel mundial, estar en la avanzada tecnológica y devolverle a su país lo que está extrayendo. La Constitución Argentina Renovada dice de que los minerales del subsuelo pertenecen a la provincia, son de ustedes, son de los sanjuaninos. Pero ¿cuál es el estilo, el tercer estilo de desarrollo al que nosotros nos estamos proponiendo? Es el estilo que yo llamo el estilo más ligado a los chinos. Cuando uno va a la República Democrática del Congo a buscar minerales estratégicos que valen bastante, junto con el oro, es algo parecido a lo que dijo aquí el colega, dicen, nos vamos a llevar el oro, pero de paso, como no tiene posición arancelaria, varios de los otros metales como el coltan y otros metales realmente caros, pasan como desapercibidos, digamos, y se lo llevan y nosotros, ah, qué suerte, se están llevando oro y de paso se llevan todo lo demás que no se lo vamos a cobrar, eso viene como de regalo. Pero además, todo es a creer o reventar porque es por declaración jurada, porque nosotros creemos que vamos a desarrollarnos, pero las empresas nos dan una declaración jurada hecha en una empresa en Suiza que nos dice cuánto se nos están llevando. Bueno, si nosotros creemos de como ciudadanos de que realmente vamos a desarrollarnos en eso, somos ingenuos todos y la vamos a ver pasar seguro. Porque si nosotros estamos diciendo que las empresas van a venir acá por un 3% regalía, llevarse el oro, y después van a decir por declaración jurada cuántos se están llevando para pagarnos impuestos, somos todos ingenuos. Eso de partida. Entonces, ¿cuál es mi forma de ver la tercera forma de desarrollo minero? Con esto voy cerrando porque me dicen que quedan pocos minutos. Los chinos están haciendo una fuerte competencia junto con los norteamericanos porque evidentemente va a ser una de las grandes potencias del futuro. Y hay una gran competencia por estos recursos minerales. Hay cada vez menos. Que hoy esté Veladero a 4.000 metros de altura en la cordillera, no es porque San Juan es lindo, es porque cada vez hay menos minerales. Si nosotros los dejamos en la cordillera, es como dejar plata invertida, cada vez vale más. No hay que correr a reventarlos y a sacarlos rápido, porque eso es tonto. Mientras más tiempo estén guardados, más van a valer, porque cada vez hay menos minerales, cada vez hay menos metales. Los canadienses están sacando minerales del círculo polar ártico. Eso es una ingeniería que es descomunal. La forma de llegar al círculo polar ártico, 2 meses al año, 2 rutas congeladas, todo para llegar a los minerales, lo que están haciendo en Veladero, porque cada vez hay menos minerales, y nosotros le decimos, vengan a pagar el 3% en boca de mina y llévense lo que quieren con declaración jurada. Somos ingenuos, nos están estafando. Pero voy a decir algo. ¿Cuál es nuestra visión de cómo nosotros queremos desarrollarnos con los minerales? Los chinos van a la República Democrática del Congo, donde hay minerales estratégicos, igual que los hay acá, que no están no tienen posición arancelaria, con lo cual salen sin pagar impuestos. Entonces, está la mina. En la mina los chinos no hablan nada de lo que habla la gente, no hablan ni los dialectos, ni las lenguas, ni los idiomas de la gente que está ahí. Les dan un salario, supongamos 3.000 pesos, en lugares donde realmente hay una pobreza fuerte y donde lugares donde la gente necesita trabajar. Trabajan en el sistema 25-5 o 35-6, o sea, 35 días trabajando y 6 fuera, salen de vuelta al pueblo con 3.000 pesos de equivalente en la mano y claro, es fantástico, los pueblos la pasan bárbaro. Nosotros, como un país un poco más desarrollado, van a bajar de Veladero a comprarse una camioneta nueva y vamos a estar fantásticos, mientras dure el periodo de vida de una mina que es de unos 20 años. Y después nos van a dejar un pasivo ambiental. Pero ¿cuál es el sistema que nosotros estamos haciendo? Es el sistema chino, es el sistema. No vamos a ser una empresa argentina, no nos interesan los pasivos ambientales, no tenemos reglamentación efectiva de cierre de minas, y después le decimos por el 3%, venga Navarrik, venga Strata, vengan los demás, llévense todo, estamos todos tranquilos que con nosotros nos dicen que va a venir el desarrollo. Bueno, si nosotros creemos efectivamente que va a haber un desarrollo, yo no lo voy a negar, durante 10 o 15 años San Juan, La Rioja y Catamarca van a vivir un boom minero y se va a vivir con un poco más de holgura, va a haber más dinero en la economía. Eso no es desarrollo, eso es un ciclo que dura unos años, el ciclo de vida de la mina, les van a dejar pasivos ambientales altísimos y eso yo se los voy a, les voy a, con esto termino. Lo que pasó en Hungría, los accidentes ambientales son carísimos para reparar. Lo que está diciendo el gobierno de Hungría es necesitar 700 millones de dólares para reparar el daño ambiental. Lo que pasaron en los otros catástrofes ambientales, aunque sea una sola, no se paga con todos los impuestos que nos están dejando las minas que se están poniendo hoy en San Juan. Esto es una decisión ciudadana, no es una decisión de si nosotros estamos a favor o en contra del desarrollo, verdes o no verdes, ecologistas o no ecologistas. Esto es una decisión si nosotros somos dueños de los minerales que tenemos abajo los pies y lo queremos para nosotros o sea... Nosotros, a los que nos dicen... Bueno, ahí escuchábamos a Nicolás Dudman en este foro de minería y sociedad, en donde me pareció rescatar lo importante del audio, es un punto, es el tema de las licencias sociales. ¿Qué importante es esto para seguir promoviendo las luchas y las resistencias de los distintos pueblos que están en Argentina y en el límite con Chile también y del otro lado? ¿Qué importante es esto para seguir poniendo en agenda el tema de la minería? Por otro lado, el tema económico, ¿no? Que cuánto realmente deja la industria minera y cuántos de esas ganancias que dejan a través de la regalía del pago de impuestos deja a nuestro país y cómo eso se puede reinvertir en un programa de desarrollo económico, social. Y otro punto, el tema de los pasivos ambientales también. O sea, cuán grande es la contaminación que deja la mina, que muchas veces queda en un segundo o tercer plano. Y bueno, un poco analizar en este... A raíz. Perdóname, Víctor, sin negar tampoco, porque me parece que es interesante lo que dice, que efectivamente durante 10, 15 años va a haber mejores condiciones económicas para la provincia donde esa mina se encuentre. Esto él no lo niega, pero dice, el tema es poder analizar, primero que estamos hablando de un crecimiento económico y no un desarrollo, claro. Y después de los pasivos ambientales que deja, ¿cuál es el costo? Y también porque, y acá interviene el punto, ¿Argentina es un país con tradición minera, como es Chile, Bolivia, Colombia, donde la explotación minera empezó a raíz de, no tanto de los metales de, por ejemplo, plata, cobre, de esos metales que son más propicios a una forma de extracción, si quiere, con más trabajo. En cambio, acá es una minería, ahora, ¿no? Como el fast food, digamos, de la minería. La minería a cielo abierto es eso, es... Caemos con todo, hacemos la instalación, volamos este valle, esta montaña y dejamos esta consecuencia de daño ambiental. O sea, millones de años de formación geológica para que esos minerales estén en la forma en que estén en ese momento, para después, en 10 años, ¿no?, destruir lo que la naturaleza pudo construir millones y millones de años. Entonces, esta forma de producción es totalmente, digamos, destructiva, y los procesos de reconstrucción de esos son procesos que no se saben cómo se van a poder volver a subsidiar, digamos, desde el punto de vista ambiental, social, de los distintos puntos de vista. Y otro tema vinculado a esto, que bueno, nuestros gobiernos hablan de esto del desarrollo, de la industria nacional. ¿Dónde está la industria nacional acá? Como exponía Goodman, en una declaración jurada que se genera en Suiza, y nosotros vamos a pagar, digamos, vamos a recibir, a cobrar impuestos en función de una declaración jurada que no se genera en nuestro propio país. Una empresa dice, no, también el otro tema es, bueno, porque ahora todos los celulares usan litio, digamos, conceptos que van tirando nuestros, digamos, presidentes acerca de no es tan malo, digamos, desmitificando un poco la cuestión, desde la cuestión técnica inclusive. Pero ¿cuáles son los cuál es el programa económico que tiene el gobierno para esa industria? Nada. No tiene ningún programa porque es simplemente una negociación con una empresa transnacional, una de las más importantes del mundo, y queda en eso, o sea, es tercerizar nuestras riquezas, o sea, no negociarlas. Riquezas que, como ya dijo el economista, cada vez adquieren mayor valor. Un poco ese es el tema que quise exponer, digamos, cuál importante es la minería. Ahora es importante porque esos minerales toman cada vez más valor y las grandes empresas cada vez van a ir más por eso, por esos tipos de minerales. Muy bien, gracias Víctor. La columna de Víctor Vuelta sobre bienes comunes, continuando con el tema minería. Y te decíamos que el miércoles se cumplieron 42 años del asesinato de Víctor Jara. 44 balazos le pegaron luego de estar secuestrado en el Estadio Nacional de Chile durante 5 días. El 11 de septiembre fue el golpe, el 16 de septiembre fue su asesinato. Y en Latinoamericano estamos haciendo un pequeño homenaje a nuestro estilo, escuchando música de Víctor Jara y sus palabras, ¿no? Con alguna introducción hablando sobre los temas o sobre alguno de sus temas de interés. Es muy, digamos, emocionante ver la sencillez que tenía él con las palabras y cómo podría profundizar sobre esa sencillez de palabras que tenía, ¿no? Tanto en sus letras como en las pequeñas intervenciones que hacía en sus espectáculos. Escuchamos a Víctor Jara cantando y hablando sobre el cigarrito. Nosotros, a los que nos dicen cantantes de protesta, pensando, yo no estoy de acuerdo con ese término porque no considero que es un término válido, por lo menos para mí. Creemos que el amor es lo fundamental. El amor y la relación del amor de hombre con una mujer con un hombre, o del hombre con su semejante, con sus hijos, con su hogar, con la patria, con el instrumento que trabaja, es vital, es la esencia de la razón de ser del hombre. Por eso que, bueno, no puede estar ausente de la temática de un cantor popular. Y ya que no está ausente, tú mismo lo has dicho, ¿puedes darnos algunas muestras de esas canciones de amor? De ese amor así, en general, del cual has hablado. Sí, claro que sí. Bien, muchas gracias. La primera canción se titula El cigarrito. Thank you.

Queremos hacer de Chile no solamente un país que reciba la inversión española con los brazos abiertos, sino que sea una plataforma para que desde Chile España pueda proyectar su inversión hacia el resto de América Latina. Dame la cosa linda, dame la cosa linda, dame la, por favor. España seguirá siendo el mejor defensor de los intereses chilenos en la Unión Europea. ¿Se toma mate en Brasil? Sí, ¿no? Sí, ahí, el cimarrón. El sur de Brasil se toma mucho mate, le dicen, ¿no? Cimarrón, y tiene una yerba que es muy molida, como un polvo, que es la de Canarias. Ah, mira, claro, la y misma, toma, es muy similar a la uruguaya. Claro, en la parte del sur, y es un porongo largo y termina bien, en punta es grande. Y se prepara así, ¿crees que? Como, a ver, dale, rápidamente, coméntame. Es, ponés, acá se pone 3/4 de yerba en el recipiente, ahí se pone la mitad. Volcás, se pone agua tibia, porque como para que el polvo no te tape la bombilla. Se pone agua tibia, se deja que la yerba se hinche, pero un rato, digamos 5 minutitos, no 5, pero 3, 4, y después empieza a cebar con... Mirá vos, un ritual más acentuado que el que tenemos los argentinos para hacer mate. Sí. Bueno, digo porque estoy tomando mate, escuchando música de fondo de Brasil, metiéndonos en el tema que nos toca abordar ahora, y me preguntaba, claro, en el sur se toma mucho mate, y bueno, no sabía que tenía estas características. El gobierno de Brasil anunció el lunes pasado un ajuste fiscal. Se veía venir, lo estuvimos charlando en varios programas. La gente lo pedía también, las empresas lo estaban sí, pidiendo. Sí, las empresas y el Fondo Monetario lo pedía, el ministro de Hacienda, Joaquín Leví, también. Y finalmente lo anunció, estamos hablando de gastos que buscan alcanzar una meta de superávit primario de 6,7% del Producto Bruto Interno. El superávit primario es la relación que hay entre los ingresos y los gastos que tiene un Estado, sin contar deuda e intereses de deuda. Y lo que está buscando el gobierno brasileño con a la típica usanza de la macroeconomía neoliberal es equilibrar las cuentas. Se trata de un ajuste de alrededor de 17 mil millones de dólares, 65 mil millones de reales, que contempla, entre otras cosas, postergar un aumento salarial de empleados públicos. Solo esta medida, la de postergar el aumento de los empleados públicos, le daría un ahorro de 7 mil millones de reales en el 2006. Por supuesto, de todas maneras, esta propuesta debe ser aprobada en el Congreso, ya la Cámara de Diputados dijo que no la va a aprobar, así como tampoco dijo que aprobará el impuesto al cheque. ¿Te acordás? Conflicto económico, dificultades en las cuentas fiscales que hizo Cavallo en el 2001, puso el impuesto al cheque, que hasta el día de hoy seguimos pagando. Bien. Se estará reinstaurando, si es que el Congreso lo aprueba, aunque esto parece difícil que suceda así, no porque los congresistas que tienen mayoría no estén de acuerdo en llevarlo adelante, sino porque lo van a utilizar como parte de su estrategia de ir mellando la legitimidad y la legalidad del gobierno de Dilma Rousseff, como viene pasando. El corte de gastos públicos para el 2016 se espera que esté en el orden de los 26 mil millones de reales, medida con la que, según dijeron desde el gobierno, o al menos dejaron trascender, se espera recuperar la credibilidad de las inversiones internacionales. ¿Sí? Digamos que estamos hablando de una receta de ajuste tradicional. ¿Para qué ajustamos? Bueno, ahora nos ajustamos el cinturón para que luego lleguen las divisas que necesitamos para equilibrar las cuentas fiscales. Esto es lo que está pasando en Brasil. Está claro que después de estos anuncios que realizaron tanto el ministro de Planificación Nelson Barbosa como el titular de Hacienda Joaquín Leví, los mercados reaccionaron positivamente al anuncio. Quien no reaccionó positivamente primero fue Lula, quien criticó la medida que había llevado adelante la presidenta del mismo signo político al que él pertenece, Dilma Rousseff, pero después se cambió su opinión. Se reunió con Dilma y al salir de esta reunión dijo que defenderá en las calles y realizará una defensa enfática del ajuste fiscal anunciado por el gobierno. Según una noticia que salió publicada en el diario Folha de San Pablo, dicen allí en esa noticia que desde el PT están evaluando aquellos sectores más cercanos a Lula, que la crisis política en la cual se encuentra el gobierno brasilero es muy preocupante y que cualquier movimiento en falso, cualquier paso en falso que se diese en esta coyuntura puede dar el empujón que falta para que le hagan el juicio político a Dilma Rousseff. Entonces, lo que están es como defendiendo más el gobierno que el ajuste, pero creen que al defender el ajuste van a defender el gobierno. Y la argumentación que vuelca el Partido de los Trabajadores es que el ajuste que está llevando adelante Dilma Rousseff, o al menos que propone, porque esto tendrá que pasar por el Congreso y allá ahí habrá una serie y una ardua negociación, es menor al que haría la oposición de si estuviese en el poder. Este es el argumento con el cual el lulismo dentro del PT saldría a defender estas medidas que anunció el lunes pasado Dilma Rousseff. Sindicatos y movimientos sociales, por supuesto, criticaron el plan de ajuste, dijeron que era una medida que iba a profundizar la crisis económica que está teniendo Brasil, y partidos aliados al PT no dijeron mucho sobre el ajuste, sino que se centraron en firmar una declaración en contra del posible juicio político contra Dilma Rousseff. Quien sí salió a darle un apoyo abierto e incluso reclamó que el Congreso brasilero aprobase las medidas adoptadas por el gobierno de Dilma Rousseff, ¿sabes quién fue? ¿Quién? El Fondo Monetario Internacional, quien en el día de ayer, a partir de su portavoz, Jerry Rice, salió a apoyar las medidas anunciadas por el gobierno y dijo, es importante que esas medidas sean implementadas ahora, incluyendo la población del Congreso, un compromiso fuerte para poner la relación deuda-PBI firmemente en un camino de caída. Es necesario impulsar la confianza de los mercados y fortalecer el retorno al crecimiento. Esto dijo la titular del Fondo Monetario Internacional. Sí, esto es importante ver las consecuencias, digamos, en aquel acuerdo que Dilma Rousseff hace con los partidos más conservadores acerca de su elección. ¿Qué escondía esos acuerdos, digamos? Muchos de esos se pueden ver en estas políticas de ajuste que ahora que se están implementando, ya que el ministro de Economía, digamos, no era de su propio partido, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso un poco, me parece que estas situaciones, estas consecuencias que se ven, digamos, son causas de los acuerdos para que Dilma Rousseff pueda ganar la elección de la forma en cual ganó. Sí, yo te diría que en realidad esto trasciende a Dilma Rousseff y está más en el PT en general, porque el PT siempre tuvo que hacer acuerdos con distintos sectores políticos más ubicados en la centro-derecha y en la derecha brasileña. Está aliado con la Iglesia Universal, con los empresarios magnates que están económicamente explotando la Iglesia Universal en Brasil, que es de una popularidad bastante acentuada, y esto les da muchísimos beneficios económicos y en consecuencia un poder muy fuerte. Estuvimos hasta ahora tratando de comunicarnos con Pablo Gentili. Como te decía al comienzo del programa, la comunicación con Brasil siempre fue complicada para nosotros. Vamos a tratar de reintentarlo. Mientras tanto, vamos a escuchar un tema musical. A ver qué tenemos por ahí. Vamos a escuchar a Tribalistas haciendo... Me escribieron en portugués y no entiendo nada. ¿Cómo es? Carnavalia. Ahí está, Carnavalia. ¿Sí? Un tema que está dedicado especialmente para Mateo y León, que están allí al lado de Sergio y Cecilia, siendo parte del latido americano de este viernes 18 de septiembre, para ellos tribalistas, Carnavalia. Vem fazer história que hoje é dia de glória nesse lugar. Vem comemorar, escandalizar. Ninguém vem me namorar, vou te namorar também. Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar. Na Portela tem uma cidade inteira, três no Império tem uma vila tão feliz. Beira a flor vendida, a porta bandeira, na Mangueira tem morena da tradição. Bueno, no va a sonar música brasilera, pero te vamos a dar la información de lo que va a pasar en el Churqui. Nobleza obliga. En el Centro Cultural Martín Fierro tendremos la presentación de Llega la Primavera Mullicio, ya te anunciábamos esto, a las 22 puntual, podés ir allí para colaborar con FM Moreno, para colaborar con el séptimo Octubre Callejero, podrás ir también mañana a la misma hora, a las 22, al Churqui, con un bono contribución de 20 pesos, esto queda en Yolí 2637 en Moreno Centro. ¿Qué podés escuchar en el Churqui mañana a las 22, Víctor? Puedes escuchar el Club de los Mutantes y Hecatombe Rock. Hecatombe Rock. Escuchábamos en la última tanda de la radio el spot que teníamos allí y que no lo sabíamos, y los compañeros de Aguafuertes, que tienen un micro sobre el Octubre Callejero todos los viernes a las 22:30, nos dieron ahí el apoyo logístico para decirnos que además de esta información estaba el spot para poder compartir y dar precisiones respecto a lo que puedes hacer también mañana a la noche como plan. Te vas al Centro Cultural Martín Fierro y después te pasas un rato también por el Churqui. Sí, tenemos varias propuestas, son dos propuestas interesantes. A mí me sorprendió el año pasado el Octubre Callejero, con los distintos números, las distintas también vinculaciones que tienen con las instituciones, y cómo puede ellos llegar al público en general, en los espacios públicos. Estuvo muy muy interesante. Bien, 20 y 54, 3368-0099, ese es el celular, le pones el 15. Si no, también te puedes comunicar con nosotros al 0237-4666-559. Estamos también en la página de Facebook de Latinoamericano. Te podés sumar a la comunidad Latinoamericano. Este es un grupo interno con el cual podés compartir toda la información con los oyentes del programa. Y también podés compartir información o seguirnos a través de la cuenta de Twitter @Latinoamericano. Te recordamos, estamos esperando sugerencias para ver qué libro sorteamos este mes. Todavía no tenemos ningún título. Si querés participar de la propuesta, nosotros vamos allí a Das Libros, que quedan en Esconapé 139. Se lo pedimos, el título que vos quieras leer, y tal vez sugerís ese libro para quien se gane el sorteo, o te anotás para poder llevártelo vos. Ahora vamos a escuchar un tema musical. Pablo Gentili está difícil conectarlo, así que evidentemente tendremos que dejar esta charla para otro programa. Una lástima, porque la verdad que las veces que pudimos hablar con él, es alguien que trabajó muy cercano al Partido de los Trabajadores, y hubiese sido una mirada y una opinión muy interesante respecto a qué se está discutiendo en el seno del PT en torno a estas medidas que bien podrían haber sido llevadas adelante por cualquier otro partido de la oposición, ¿no? Sí, un punto de vista bastante clave, digamos, ¿no? Porque al estar dentro de la discusión interna partidaria, digamos, eso nos da una apreciación un poco más profunda, ¿no? Es un bandido chiquitito, un cabrito, como decimos nosotros allá en Chile. Cabrito chiquitito de 5 años. Imagínense, es un bandidito, así con la cara sucia, embarradito, que juega con su pelotita de trapo, juega con los perros que andan siempre alrededor de él, un caballo también, porque el papá trabaja con una carretela, y el caballo, claro, lo deja en la casa. Como no hay mucho espacio, de pronto el caballo está ahí mirando al luchín que juega entre las patas de él. Este es un bandidito chico, pero a lo mejor este bandidito, en unos 20 años más o en unos 15 años más, va a ser capaz de dirigir una fábrica en mi país. Luchín ya no juega con caballo, es vago. No está ni ahí con pelotas de trapo, en cambio ropa de marca por su harapo. Piensa en Nintendo y tecnológico aparato. Él se la juega por ser el más capo en asalto y atraco. Juega pichanga entre palanca, la tierra es su cancha. Corta de estancas, infancia inocente por muchas trancas. El futuro se la arranca, él vive en Pudahuel antiguamente como una de las

Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te callas. Silencia a los protagonistas. El gobierno Dilma quizás confió en que la eficacia de sus políticas sociales y de su política económica era suficiente para garantizar esta sensación de aparente satisfacción que tenía la sociedad brasilera ante los avances de la última década. Pero esto se mostró sin duda ineficiente. Escucha sus voces en Latido Americano. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño desde chiquito. Bueno, seguimos en Latido Americano con más noticias. Seguimos con el tema de Colombia. Estuvimos hablando sobre el conflicto Colombia-Venezuela, lo de la frontera. Aparte de bueno de los conflictos internos que tienen Venezuela, en Colombia tienen más conflictos internos. Uno de ellos es en el sector campesino, indígenas y afro en Bogotá. Se realizó una gran marcha, digamos, con lo que representa este sector, casi de 5.000 personas. En base a acuerdos incumplidos por el presidente Santos con el sector campesino, se habían formado una mesa de negociación agraria y se estableció el PND, que es el Plan Nacional de Desarrollo, que era un plan firmado en el 2013 que contemplaba de los años que contemplaba desde 2015 al 2018, con uno de esos puntos era el financiamiento para los productores colombianos del campo, que ya habían tenido algunos logros en cuanto, digamos, a lo que provocó su resistencia con el tema de las semillas y también con respecto a las producciones. Una de esas era el tema de la papa, que lograron retener la producción, no la vendían, aparte de los cortes de rutas, entonces provocaron, digamos, que el presidente colombiano se sienta a hablar y establezca una mesa de negociación, de la cual ahora no la está cumpliendo. Entonces, esta manifestación lo que hacía es recordar qué parte del acuerdo no se está cumpliendo. Sacan un punto que es, que decía, un gran lema, que es lo nocivo del PND, del Programa Nacional de Desarrollo. Primero, se había firmado por 121,1 billones de pesos, bueno, que se fueron reduciendo a 119. Esto no es, si capaz que es un número que decís, bueno, 121, 119. No, porque después la reducción se agravó y llegó a 49,3 billones. O sea, de 121, primero a 119, después 49,3. Pero más grave, porque de estos 49,3, 35,5 billones de pesos lo ponía el sector privado. Y el Estado pone 13,7 billones de pesos. O sea que el Estado estaría poniendo de esos, yo no me mareé con los números yo también, de esos 121 pone 13,7, nada más. El otro es del sector privado, que invierte a través del Estado para el subsidio de diferentes formas para los sectores campesinos. Entonces esta marcha, digamos, fue convocada para reflotar esos acuerdos que se habían hecho, y no solamente ellos, los campesinos, reclamaban esto, sino las formas. Esas no son las formas, porque lo acusan el presidente Santos de que excede los tiempos, ¿no? Esta capacidad que tienen los estados de extender el diálogo, así como hace con la FARC y todo otro. Bueno, sí, sí, para desgastar. Para desgastar a los campesinos, también lo acusan de eso, que hay una mesa única de negociación entre campesinos, indígenas y afro, que se realizó el año pasado, en octubre del 2014, que fue uno de los puntos en donde se vuelve a reflotar, digamos, esta lucha. Al presidente Santos le está pesando mucho esto, porque fue una resistencia del campesinado colombiano, y le está costando llevar estos acuerdos para su cumplimiento, ¿no? Entonces, en estos días que estuvieron las movilizaciones, dice... decían los campesinos, nos dejan vestidos y alborotados. vestidos en el sentido que habían llegado a un acuerdo, pero alborotados porque esto no se está cumpliendo. Es lo que se estaban reclamando en estas movilizaciones. Otro de los puntos es, aparte de esto, que no se cumplen las formas, las garantías. ¿Por qué nos sacan, por qué vienen gentes de otros lugares a sacarnos fotos a los manifestantes? Seguimos con el problema del militarismo en Venezuela, en Colombia, que esta persecución a los manifestantes de sacarle fotos en el momento de manifestación, pero no se sabe quién les saca fotos. Entonces, este es otro de los problemas grandes de Colombia. 37 delegaciones campesinas vinieron de distintos lugares. Catambuco, la parte nororiental de Colombia. Exacto. De diferentes lugares de Colombia donde se reunieron más de 5.000 personas. Y bueno, y están en esta lucha para que el presidente Santos se digne a cumplir los acuerdos que no lo está haciendo. México, las autoridades han detenido al sospechoso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Por otro lado, los familiares de los normalistas pusieron en duda la identificación del segundo estudiante por peritos austríacos. Saluden a los expertos argentinos que calificaron como grises los resultados. Paola Guzmán nos amplía este tema. Gildardo López Astudillo, conocido como el Cabo Gil, fue detenido la noche del miércoles en el estado de Guerrero. Él es parte del grupo criminal Guerreros Unidos y ha sido mencionado como uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La Policía Federal realizó la aprehensión y lo trasladó hasta la Ciudad de México para que fuera interrogado. El Cabo Gil fue detenido en la vía pública por contar con una identificación falsa, por portación de armas y explosivos, además de tener una orden de aprehensión en su contra. Se presume que Gildardo López fue quien dio la orden de la incineración de los jóvenes en el basurero de Cocula. Escuchemos las declaraciones del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia. Gildardo López Astudillo cuenta, como decíamos, con una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, además de que diversos imputados lo señalan directamente como el autor material de la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. El día miércoles, la procuradora Arely Gómez dio a conocer que un segundo estudiante de los 43 desaparecidos fue identificado por el laboratorio de la Universidad de Innsbruck en Austria. Se trata de Giovanni Guerrero de la Cruz. Aunque la Procuraduría General de la República garantizó que los resultados son fidedignos, los padres de los desaparecidos consideran que esto no es verdad y que desacreditan lo presentado hace unas semanas por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Incluso la ONU ha mencionado que las investigaciones de desapariciones forzadas en México han sido tardías y deficientes, demostrando que a casi un año del trágico evento de los 43 jóvenes, aún existen muchas preguntas sin resolver. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Bien, ahí escuchábamos el informe de la televisora RT, esta RT News, que es la versión rusa de la CNN, digamos. ¿Sí? La versión latinoamericana de la CNN es Telesur, la versión rusa de la CNN es RT. Rusia Televisión. Rusia Televisión con una edición en español, ¿sí? Sí. Tratando de extenderse a todos los países del mundo y sobre todo con el particular interés que está teniendo Rusia en América Latina, se acerca también a través de un canal de noticias que tiene mucha llegada, sobre todo en Internet y en las redes sociales donde permanentemente se están colgando informes de esta televisora. Haciendo un repaso sobre las últimas novedades en torno al caso de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa, el próximo 26 de septiembre se cumple un año de la desaparición. Y entre los temas que desarrollaban en este informe de la televisión rusa se encuentran la detención de Gildardo López Astudillo, quien es acusado de ser el principal jefe de el grupo Guerreros Unidos, que se encuentra en el estado de Guerrero, quien está indicado por la Procuraduría General de la República como el grupo que recibió a los 43 estudiantes de Ayotzinapa por parte de la policía de Iguala y que los hizo desaparecer luego de ser incinerados en un basurero. Pero también, esta es la versión oficial, ¿no? Después vamos a ver que hay cuestionamientos a la misma. Pero también lo que anunciaba este informe es que se había logrado, según la Procuraduría General de la República, identificar a un nuevo estudiante, a los restos de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Lo que informaban allí es que el Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, de Austria, confirmó la identificación de los restos del segundo de los 43 estudiantes. La validación científica, sin embargo, fue resistida por los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, quienes sostienen que sus hijos están vivos y en poder de una banda dedicada a la trata de personas. El anuncio lo hizo la propia Procuradora General de la República el pasado miércoles. La Universidad de Innsbruck, en Austria, recibió en noviembre del 2014 17 muestras con quemaduras graves del basural de Kokula. Ya había identificado una, la de Alexander Mora Venancio, de 21 años, y las 16 muestras restantes no habían dado resultados de ADN utilizando el método con el cual se había identificado a Alexander Mora Venancio. Pero a partir de la utilización de otro método, entre las 16 muestras restantes lograron identificar, dice la versión oficial, a Yosivani Guerrero de la Cruz, de 19 años, quien también está dentro de los estudiantes desaparecidos. Pero no solo los familiares están cuestionando la veracidad de los datos que dan cuenta de que los restos que se encontraban allí en el basurero pertenecen a otro de los estudiantes desaparecidos, sino que también lo está haciendo el equipo de antropología forense, y en estos datos es en el que se están basando los familiares. O sea, más allá de la necesidad de creer de que sus hijos están vivos, y que uno y muchos pueden llegar a pensar que esto es lo que los lleva a decir que estas muestras son equivocadas, el propio equipo de antropología forense está dudando de la veracidad de estos estudios científicos. Quienes dudan también de lo que está pasando en torno a la investigación por la desaparición de los estudiantes, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, quien reclamó al gobierno de Peña Nieto que permita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interrogar a los militares que estuvieron presentes en la zona cuando desaparecieron los 43 estudiantes, algo que el gobierno mexicano se viene negando, a pesar de haber firmado un acuerdo con la ONU para permitir el ingreso de una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien viene investigando estos hechos. Hay varios señalamientos que están haciendo desde esta comisión. Entre ellos están citando a un experto que ellos llevaron a investigar al basurero de Iguala, que dice que es imposible que se hayan quemado 43 cuerpos en ese basurero en el tiempo en el cual dicen que esto sucedió. Están diciendo que la cantidad de elementos que se necesitan para quemar un cuerpo mismo, uno solo, son muchísimos más de los que podían estar disponibles en los alrededores del basurero, que son aquellos elementos que dicen los testimonios que dieron cuenta de que esto fue así, que utilizaron. Además, la cantidad de horas que se tendría que haber quemado y la cantidad de el calor que debería haber irradiado 43 cuerpos incinerados en un basurero y el humo que esto tendría que haber mostrado hacia la población, da cuenta de que efectivamente no sucedió de la manera que el gobierno dice que sucedió. Pero además de todo esto, hay un hecho clave relacionado con la presencia de los militares en ese momento, allí en Iguala, en el momento en el cual desaparecen los estudiantes, algunos de los cuales están diciendo, con testimonios, algunos de los sobrevivientes están diciendo que que integrantes de estos 43 desaparecidos habían logrado escapar del ataque de la policía, se habían refugiado en el hospital de la zona y militares de civil los secuestraron y se los llevaron y están todavía desaparecidos. El gobierno de Enrique Peña Nieto se está negando a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entreviste a los militares. La versión oficial sigue diciendo que estuvieron participando la policía municipal, la policía estadual y la policía federal, pero no los militares. Y sí que para que pase todo eso, ¿qué grado de conexión tiene que haber entre esos tres actores, no? Porque no, para que 43 personas, digamos, incineradas, que o esa manipulación que hubo, qué importante, digamos, qué planificación tuvo que haber para que hasta ahora todo como no sé, ningún avance, y por eso también la resistencia de los familiares en desconfiar de las pruebas, porque es la ingeniería, digamos, que se montó para hacer ese asesinato, es también, sí, de todas maneras, cosas. Claro, de todas maneras todavía no dicen por parte de la, ni siquiera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está investigando. Menos aún por parte de los familiares. Hay, hasta incluso por parte del equipo argentino de antropología forense, que hay muestras de que fueron asesinados. Uh-huh. Por ahora están desaparecidos. Claro, no se puede rastros. Comprobar ni que fueron incinerados. Claro. Y lo que están marcando todos estos sectores que no adhieren a la versión oficial del gobierno mexicano es que la puerta que abriría la posibilidad de conocer el destino final de los 43 estudiantes está en el ejército. Una puerta que no quiere abrir el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y ahí están apuntando los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa. Vamos a escuchar un poquito de música. Seguimos escuchando a Víctor Jara. 42 años pasaron de su asesinato. Ahora un clásico, uno de los temas que más ha sonado también en este programa, el derecho a vivir en paz. Ahora quisiera hablarles a ustedes y cantarles, por supuesto, también canciones de bandidos, de dos bandidos. El primer bandido, porque, bueno, primero tenemos que aclarar, ¿eh? Hay bandidos y bandidos. Es decir, hay hombres que su vida, digamos, la desenvuelven en el bandidaje por el bien de los demás, y hay otros bandidos que, bueno, se dedican al mal de los demás. Este bandido fue un hombre que incluso pasó 40 días y 40 noches enterrado hasta la cintura en el agua en un túnel subterráneo para que no lo pillara. Logró salvar con vida, porque era un bandido que atraía mucho a los demás. Logró salvar con vida y posteriormente, ya en la superficie, bajo el sol asiático, oriental, luminoso y brumoso también de Vietnam, Ho Chi Minh logró la unidad de su país y conquistar una patria libre. A ese bandido, a Ho Chi Minh, a la libertad de Vietnam, por fin alcanzada, esta canción. Que golpea de

Polémicas declaraciones del presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano. Escucha sus voces en Latido Americano. Excelente, ¿eh? De fondo, bueno, Sistema Solar, bueno, una banda colombiana que hemos pasado y escuchado muchas veces en Latinoamericano y por ello se ha convertido en una de las cortinas que viernes tras viernes nos acompaña para ir ilustrando este programa. Y quien nos va a ilustrar en este momento es Sergio Fernández, nuestro compañero que estuvo allí en los controles, puesta en el aire, musicalización, junto con Cecilia D'Amico, y ahora está acá adentro. Nos va a recrear también. Nos va a recrear. Ilustrar nos va a... ¿cómo también podría ser? Nos va a ayudar a intensificar nuestra imaginación porque vamos a hablar de cine en radio. Bueno. A mí siempre me gustó hablar de cine en radio. Es algo como... es muy estimulante. No sé qué les pasa a ustedes, pero cuando yo escucho hablar de cine en radio, tengo ganas de ir a ver cine. No me pasa lo mismo cuando veo cine en televisión. O sea... no me pasa lo mismo cuando veo en un noticiero que sí, alguien está hablando de cine. Se centra más en el crítico de cine que en la película a veces. Buenas noches. Buenas noches, Sergio. Sí, un poco con lo que decías respecto de esas ansias que genera, tal vez porque uno se emociona más a la hora de explicar, porque tiene que explicar todo lo que es la película y no hay imagen que te ayude. Igual voy a comentar sobre una película, no soy crítico de cine. Es la primera, pero nos gustó el desafío, la propuesta que trajo Sergio a una reunión de producción. Sergio Fernández, ¿sí? A una reunión de producción. Tengo un problema con los nombres, y entonces a veces le digo el nombre a alguien y no sé si estoy diciendo el nombre correcto. Sepan disculparme. No es solo porque son las 21:36. Soy yo así. Así que, Sergio... trajo una reunión de producción, podemos hablar de cine latinoamericano, y todos dijimos, sí, queremos que hables de cine latinoamericano, así que, ¿tu primer propuesta cuál es? Voy a hablar de películas, en este caso una, traje, que se llama American Visa. Es una película boliviana que narra las aventuras de una persona que intenta obtener la visa para ir a Estados Unidos. Él tiene un hijo viviendo en Estados Unidos, entonces su propósito es mudarse a ese país con la excusa de ir a visitarlo y de paso quedarse a vivir. Claramente no es sencillo conseguir una visa estadounidense, entonces el protagonista, bueno, tiene que empezar a sumergirse en una especie de red en la que quiero decir esto sin decir la película, ¿no es cierto? Se ve involucrado en una red mafiosa que son las que otorgan visas, entonces tiene que relacionarse con personas complicadas para llegar a obtener una visa y mudarse a Estados Unidos. La película está centrada específicamente sobre el personaje y todas las puertas que tiene que tocar dentro de un sistema que aparenta determinada moral, que serían los norteamericanos, y entonces las puertas principales son las que le cierran y el mismo sistema le abre las puertas traseras para que pueda llegar a obtener su visa. Es como que tienen que conocer bien los antecedentes de esa persona que va a ir a vivir a Estados Unidos, ¿o no? Claro, en realidad la película lo que trata es una temática que es muy común para cualquier persona, particularmente de Latinoamérica, obtener una visa de Estados Unidos. Vos no podés sencillamente viajar a Estados Unidos así como así, sino hay que... Es una serie de trámites muy engorrosos, en los cuales no solamente lo que te podrían llegar a pedir clásicamente, documentos, historiales, etcétera, sino que la embajada te investiga y después hay entrevistas en las cuales vos... un tipo te mira así con cara de póker y te pregunta, ¿vos te vas a ir a vivir a Estados Unidos? Y vos le tenés que decir no y el tipo te tiene que creer. Esa es la instancia máxima. O sea, si un tipo te cree o no, lo que vos le vas a decir es el que determina si obtenés o no la visa. Normalmente, los que sí obtienen visas son personas que tienen dinero y dicen, yo no necesito vivir en Estados Unidos, puedo ir y venir de vacaciones. Según la clase social de la que provengas, tenés mejores oportunidades para obtener una visa estadounidense. Este señor que quiere viajar a Estados Unidos porque cree en el sueño americano, que está dispuesto como a sacrificar su vida por conseguir el ideal de lo que la vida capitalista norteamericana promete. Entonces la película se centra sobre ese hecho, sobre la dificultad. También de los problemas locales. ¿Por qué una persona tiene la necesidad de irse de un país? Y la contradicción de ir al país que genera la situación de tu propio país. ¿Entendés? Juega un poco con eso, desde mi punto de vista. Estados Unidos tiene un rol a nivel mundial y uno piensa que el mismo que el que quiere determinar tus políticas económicas, tu forma de vivir, va a ser el mejor lugar para ir a vivir, para escapar del problema que ellos mismos te generan. Inclusive el embajador de Estados Unidos en Bolivia tuvo algunos inconvenientes también y fue... Bueno, hay cierta relación en esta película y eso. No quiero como adelantar demasiado. Pero bueno, las mismas personas que te cierran la puerta de la derecha, te abren la puerta trasera para que vos puedas... hacer lo que de manera legal no podés. Entonces sobre eso juega. Y la discusión de qué hacer. O sea, está bien irte de tu país. ¿Qué vas a conseguir allá? O sea, no es que uno viaja a otro país y sencillamente la vida mejora. Y esto lo puede ver en cualquier movimiento migratorio. Lo vemos en lo que está pasando en Europa. Que a veces salir del lugar... que uno dice, bueno, acá si no me voy, me muero. Lo decir es un poco más complejo, igual es un poco más profundo, pero después termina siendo otro país en donde sos indocumentado, no podés conseguir trabajo. Entonces, ¿hasta dónde mejora la calidad de vida del emigrante? De eso se trata la película. Está muy interesante, la verdad es interesante para... Dejo algunos datos, así... Es una película que, por lo que estaba viendo, se puede ver completa por internet. Sí, sí. La película se llama American Visa. El director es Juan Carlos Valdivia Flores y es del año 2005. Para que tengan datos así, para poder ubicarla. Bien, así pasó la primera propuesta entonces para conocer el cine latinoamericano. En este caso... que hoy, viernes a la noche, es un buen programa después de cenar, ahí te fijes en internet y te puedas ver American Visa, cine boliviano, para pasar una buena noche. Bueno, hasta luego. Estamos escuchando Trains for Chains, La Tierra del Olvido. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada, como alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, cómo me mueves el alma, cómo me quitas el sueño, cómo me robas la calma. Mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Chopacho, roncona, chopacho. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río. Así espero tu regreso a la tierra del olvido. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero. Más que mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero. Más que mi vida, porque sin americano, latiendo al ritmo de América Latina. Es mi galera, un gran tesoro, montaña de oro que Dios creó. Bueno, nobleza obliga, tenemos que decir. Es raro decir, uno mismo decir que hay un tema dedicado a uno, ¿no? Pero bueno, como es la dedicatoria es compartida, puede atenuarse un poquito. Cecilia nos dedicaba el tema que acabamos de escuchar de Playing for Change, que está mañana en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Te lo pasamos acá porque como vos vas a ir al Centro Cultural Martín Fierro y vas a ir al Churqui, no vas a poder ir al Kirchner. No, ya no te da el tiempo. No te da el tiempo, así que lo escuchás en Rafael Moreno. Pero bueno, este tema Cecilia D'Amico se lo dedicó a quien les habla y a Jorgelina Giardulo, porque el día de ayer, ambos dos cumplimos años. Bueno, feliz cumpleaños. Bueno, gracias. Para compartir con los oyentes. Gracias. Distintos, ¿no? Distintas edades. ¿Uno menos que yo cumplió, Jorgelina? Ah, no, no. Uno menos que yo, no. Siete menos que yo. Jorgelina de Girardulo, quien le vamos a mandar un gran abrazo porque es parte del equipo latinoamericano. Podríamos considerar en términos ampliados que todos aquellos que y todas aquellas que alguna vez fueron parte del aire de este programa, son parte del equipo del mismo, y Jorgelina Ciarduro estuvo en más de una oportunidad haciendo una columna sobre literatura que disfrutábamos mucho, así que le vamos a mandar un beso muy grande. Al otro que le vamos a mandar un beso muy grande es a Sergio Campos, quien hace un tiempo ya emigró de estos pagos, un integrante también de esta radio, porque fue conductor de Estalla Silencio durante mucho tiempo. ¿Hacia dónde? Hacia Chile. Y en Chile hubo algunos movimientos complicados el pasado miércoles, según informa Radio Villa Francia. A las 19:55 horas ocurrió un fuerte sismo de 8,4 grados en la escala de Richter, a 48 kilómetros al oeste de la localidad de Canela Baja, en la cuarta región de Coquimbo. Terremoto que se prolongó por más de 2 minutos y que afectó principalmente, además de dicha región, la quinta región de Valparaíso y la región metropolitana. En el epicentro, dicho terremoto tuvo la intensidad de 8 en la escala de Mercalli, lo que es calificado como destructivo, y que implica daños en consideración y derrumbe parcial en las estructuras de albañilería. Se han sucedido numerosas y fuertes réplicas, la cual tuvo mayor alcance en los 7 grados de Richter. Junto a ello, y dado que el epicentro se encontró en territorio oceánico, el movimiento telúrico implicó también la conformación de un tsunami que causó daños e inundaciones principalmente desde Concón hasta Coquimbo. Siguiendo con este informe suministrado por este medio alternativo chileno, que es Radio Villa Francia, cortes de suministro de agua potable, derrumbes en casas y en caminos fueron, además de los daños causados por el tsunami, las principales consecuencias que hasta ahora se registran por el terremoto ocurrido el pasado miércoles. Además de ello, lamentablemente se encuentran 12 personas fallecidas confirmadas, de los cuales la mayoría son de la región de Coquimbo. Los demás fallecidos son de la región de Valparaíso y de la región metropolitana. Una de estas víctimas habría fallecido a causa del tsunami, mientras que las restantes, la mayoría, fueron víctimas de derrumbes y caídas, y 4 de las muertes fueron productos de infartos cardíacos. Este es un pequeño informe que queríamos compartir con los oyentes de lo que fue el terremoto en Santiago de Chile. Algunas versiones hablan que en este caso, respecto al último que hubo en el 2013, y con una gran cantidad de muertos, porque llegó a 500 aproximadamente, sobre todo por el tsunami, el Estado chileno habría estado más previsor y había estado anunciando a partir de los primeros movimientos que el tsunami se podría provocar, y esto llevó a una evacuación, tengamos la dimensión de lo que significa esto, ¿no?, de 1 millón de personas que fueron evacuadas, y esto permitió que los daños, sobre todo en vidas humanas, no fueran tan pronunciados como en el último terremoto. Le mandamos un beso y abrazo a Sergio Campos, quien estuvo informando también a través de las redes sociales de lo que vivieron en Chile. Se conoció mucho en la Argentina porque hubo algunos movimientos también, sobre todo en la zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y esto llevó a que varios medios también de nuestro país le dieran dimensión a este terremoto, que si no hubiese sido por eso, yo no sé si lo hubiesen dado tanta dimensión, porque por lo general lo que hacen es miden la catástrofe por la cantidad de muertos, ¿no? Entonces, como no fueron tantos esta vez, tal vez no hubiese estado en la agenda como estuvo en el 2013, cuando fueron 500 los fallecidos. Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música. nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22. Por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Se siente en el andar, uno tras otro los años van pasando, así es el carnaval, grito desesperado de los cantores, que son precursores del amor bastardo, va acomodando en esta canción de la plata. Bueno, nos vamos hasta el próximo viernes, pero antes te reiteramos cuáles son las propuestas que tenés para mañana, una noche cargada de actividades. Te podés ir al Centro Cultural Martín Fierro, que a partir de las 22 puntual, recalcan los compañeros, llega la primavera bullicio. ¿Quiénes estarán tocando allí, Víctor? Mil especies, té de tilos y encontrados en la esquina, puntual. También habrá teatro de la mano del clown Mano Gándara. Esto es en Avenida Libertador 875, con un bono contribución de 20 pesos y una barra popular, dicen los compañeros de Mundo Bullicio, este programa que se emite todos los sábados de 15 a 17 por la 90.1. Y si te vas al Churqui, ¿qué podés ver, Sergio? En el Churqui podemos ver el Club de los Militantes. De los Mutantes. Ah, de los Mutantes. Que son militantes también. Que son, sí, son, de una banda militante. Son muy militantes, sí. Está bueno ver. Es el anteojo y la hora. Y Hecatombe Rock. Ahí nos dicen desde afuera, el Club de los Mutantes. Sí, el Club de los Mutantes y Hecatombe Rock. ¿Esto a qué hora es? ¿A qué hora es? Este es el sábado 19, mañana a las 22 horas. ¿Con buena contribución? Con de 20 pesos. Yoli 2637 aquí en Moreno Centro, el Churqui, a media cuadra de la Plaza Mariano Moreno. La otra propuesta para que puedas recorrer la noche morenense de mañana. Pero bueno, seguramente los compañeros de Aguafuertes, que ahora a partir de las 22 estarán con ustedes, estarán informando más sobre estos eventos. Bien, le vamos a mandar un saludo muy grande a nuestro compañero Leonardo Smerlin, que se está recuperando. Que no sé si nos estará escuchando, yo creo que está tan volteado por su contractura. Ni siquiera un mensaje mandó, debe estar durmiendo. Sí. ¿Durmiendo la mona, se dice? Dormir la mona, sí. Dormir la mona, ¿no? Sí. Bueno. Después de una semana de trabajo, estará aprovechando este viernes. No, yo creo que nos está escuchando y nos va a dar está su opinión. A ver, sí, está todo anotando con una libretita, sí, todos los errores. Y en la semana de la reunión de producción nos marcará las cosas que tendremos que mejorar para el próximo viernes. Le vamos a mandar un saludo a Javier de Mundo Bullicio. Justamente recién te dábamos la información sobre el evento que se va a realizar mañana. Quien al comienzo del programa, cuando hablábamos de este año que ha sido tan complicado y sigue siéndolo para este programa y para algunos de los integrantes del programa, que digamos que una cosa está encadenada con la otra, nos dice, a ver que se me fue aquí, hola, estoy de acuerdo, es un año para pasarlo sin levantar mucho polvo y dejar que se vaya. Y nos manda saludos. Bien, ¿quiénes hicimos latido americano? Sergio Pernas. ¿Por qué lo recalcas así? Porque por una cuestión de acentuación. Ah, ¿sí? Porque Pernas. ¿Dijimos Pernas en un momento? Dijimos Pernas. Es Pernas, no. Es Pernas. No, es Pernas. Y en la musicalización, ¿quién estuvo participando también? Eugenia Reynolds. Ahí está, muy bien. Tenemos un problema con los acentos, porque decimos Pernas y Reynolds. No, es... Bueno, está bien. Es Pernas. Ahí va. Bien. Y decimos Pernas nosotros, es un problema, ¿qué le vamos a hacer, muchachos? Es así. Con los Pernas y los Reynolds nos vamos esta noche, y los Vuelta, los Rafo, los D'Amico y los Smerlin, así somos los que hicimos este programa, ¿o no? Sí, somos los que estamos. Somos los que estamos. O somos los mismos de siempre, como dice lo de la renga. Bien, no lo dijimos, hoy le vamos a mandar un saludo muy grande a los oyentes de FM Tincunaco, que nos escuchan todos los miércoles desde las 19 horas, allá en esta radio amiga de José Cepaz. Un abrazo y un saludo muy grande para ellos. Nos despedimos, no nos queda más tiempo. Nos encontramos el próximo viernes.